Hermanos, ¿alguna vez se han preguntado cómo es que los cristianos, 21 siglos después de Cristo, justifican que Jesús ha resucitado de los muertos? ¿Qué evidencias tenemos nosotros para probar que Jesús resucitó? Porque obviamente vivimos en una era donde ya han pasado 2000 años de eso y no podemos presentar a Cristo en cuerpo delante de la gente porque Él ha ascendido a los cielos. Entonces es muy fácil para cualquier persona escéptica o nueva en el mundo, personas de en otros países o personas que nacen y nunca han sido criados religiosamente, alguien aparece y les dice: creemos en un hombre llamado Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que murió y luego fue resucitado de los muertos. ¿Y dónde está? Te van a preguntar, ¿dónde está? Para que me convenza. Pues no está. ¿Y cómo quieres que crea? Pues cree nomás, créeme. ¿Cómo le han hecho los cristianos para justificar la realidad de que Jesús ha resucitado? Voy a explicarles un poco de eso, pero quiero empezar con esta nota apologética. La apologética es la rama de la teología cristiana que defiende la fe a través de las evidencias cristianas. Los voy a llevar rápidamente a través de la lógica que usamos, la lógica razonada que usamos los cristianos para decirle al mundo: Jesús ha resucitado. Ok. Obviamente, los cristianos decimos que Jesús ha resucitado porque es un hecho histórico. Todos los hechos históricos que han acontecido en la raza humana los verificamos a través de ciertos mecanismos. Por ejemplo, cualquier personaje de la historia que haya vivido, nosotros sabemos acerca de él por los registros que existen. ¿Están comprendiendo lo que digo? Por los registros arqueológicos y por los registros documentales y por los registros testimoniales. Como los testigos conocen a las personas conocen a otras personas. Si una persona fallece, los que lo conocieron dan fe de que existió. ¿Están entendiendo eso? Entonces, primero, por los testimonios de los que conocieron a la persona. Cuando los testigos van muriendo también, entonces queda su testimonio. Entonces, cuando los testigos fallecen, queda el testimonio escrito, o en esta generación que vivimos ya hay testimonio que queda en audio o en video, y no solamente en escrito, o en inscripciones, un monumento, una inscripción, una placa. Hay muchas formas en que los seres humanos dejamos registro testimonial de los hechos históricos. Entonces, el testimonio de los que conocen a una persona y luego el testimonio presenta los testigos y luego el testimonio que estas personas dejan y luego la veracidad de ese testimonio con los hechos comprobables. Por ejemplo, alguien dice: yo conocí sabemos que existió un hombre llamado Benito Juárez que fue presidente de los Estados Unidos mexicanos. Nació en un pueblo que se llama Guelatao y luego emigró a una ciudad que se llama Oaxaca y fue criado en un convento, en un centro religioso. Y después viajó a la ciudad de Nueva Orleans. Y luego, y así nos dicen el testimonio y el registro de su historia. Entonces vamos a ver si están los lugares que dicen que están, donde anduvo él. Así que un día yo fui a través de la Sierra Oaxaqueña hasta ese pueblito que se llama Guelatao y llegué hasta ahí y dije: no, pues sí está. Aquí está. Aquí está Guelatao. Y luego fui a Oaxaca y dije: no, inventes. Caminó descalzo desde ese pueblito hasta acá. Está difícil de creer. Pero todos los registros dicen que ese tal Benito Juárez se fue descalzo desde Guelatao hasta la ciudad de Oaxaca. Y este lugar en donde estudió y todos esos lugares. También una vez fui a Nueva Orleans. O sea que tú puedes verificar si lo que dijeron los testigos coincide con los hechos que se pueden verificar. ¿Entienden? Esto que acabo de describir se aplica para todos los hechos históricos que se quieren verificar. Cualquier personaje fallecido de la historia que tú quieras saber si existió y que hizo lo que hizo, eso es lo que haces. Revisas las evidencias testimoniales y las verificas con los hechos, con los lugares, con los vestigios arqueológicos que queden. ¿Están entendiendo? Si no aplicamos este método se llama método histórico de verificación, es parecido al método que usan los abogados en la corte. Traen las evidencias y los testigos para demostrar que algo pasó. Nada más la diferencia es que lo que usa el método judicial es de los vivos. ¿Entienden lo que digo? Mientras que el método histórico es para los que ya fallecieron y pasó mucho tiempo. Pero es lo mismo. Es ver la validez de las evidencias, cotejarlas con lo que tenemos y usar la lógica para conectar los puntos. Y así llegar a una conclusión de lo que parece veraz. Ok. La verdad no es lo que a mí me parezca. La verdad es la verdad, me parezca o no me parezca. Pero para eso Dios nos dio la capacidad intelectual y los sentidos para verificar a través de las evidencias lo que hace sentido. Ok. Todos los hechos históricos, toda la historia que conoces tú de tu país, de tu familia, del mundo y también del cristianismo, siguen el mismo método para verificarse. Entonces, aplicado al cristianismo, sabemos que la resurrección de Cristo es real por el testimonio de los testigos, valga la redundancia, por los que la vivieron, por los que la vieron. Y estamos hablando específicamente de los evangelistas. Los evangelistas, los cuatro evangelios que tenemos hoy, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos cuatro libros reportan que Jesús resucitó. No son los únicos. Quizás el registro más temprano de la resurrección de Cristo es el del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. De sus 13 cartas, es la carta más temprana que reporta que Jesús resucitó de una forma explícita. Todo el capítulo 15 se trata de eso, sin contar otros. Así que además de estos cuatro evangelistas, tenemos el testimonio de Pablo y el testimonio de Pedro en las cartas que hablan de la resurrección de Jesús. Todos ellos dicen que Jesús resucitó. ¿Lo saben? Los que son cristianos lo saben, ¿sí o no? ¿Saben que la Biblia dice que Jesús resucitó? Entonces, los que no son cristianos dicen, claro, pues ese es un libro de ustedes, ustedes echan porras solitos. Usan argumento circular, dicen ellos, contra nosotros. Ustedes inventan su historia y luego dicen que es cierto, ustedes mismos se dan palomazo. ¿Ok? Así que el razonamiento tiene que ir un paso más adelante ahora. Así que los cristianos actuales creemos que Jesús resucitó porque tenemos unos libros que dicen que Jesús resucitó. Un testimonio escrito. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿son esos libros lo que dicen ser? Esa es la pregunta correcta, porque si esos libros son lo que dicen ser, entonces la resurrección va a ser cierta. Pero si no son lo que dicen ser, entonces sí es verdad. El cristianismo actual predica pues una fantasía que no se puede demostrar. Así que todo va a depender de si esos libros fueron escritos por las personas que nosotros creemos hoy. Si Mateo en verdad escribió el Evangelio de Mateo, si Marcos en verdad escribió Marcos, si Lucas escribió Lucas, si Juan escribió Juan, si Pablo escribió Primera de Corintios, si Pedro escribió Primera de Pedro, etc. ¿Están siguiendo todos la lógica? Ahora ya va a depender de demostrar que los que nosotros decimos que fueron los autores de esos libros, en verdad lo fueron, primero. No solamente de eso, pero primero. Ok. Así que, en los siglos anteriores, hermanos, en los siglos anteriores, los expertos, historiadores y arqueólogos más rigurosos, han dedicado sus vidas a analizar si en verdad existen las probabilidades científicas de que los autores que nosotros, a los que les acreditamos esos libros, fueron las personas que en verdad escribieron los libros. Y algunos que son escépticos de entrada han hecho todo lo posible para demostrar que no fueron ellos los autores, que fueron historias inventadas por alguien más, que se las acreditaron a ellos, que sabemos que fueron discípulos y apóstoles de Jesús, para que la gente se la creyera, por así decirlo. Pero la evidencia documentaria que cuenta el Nuevo Testamento es irrefutable, de que los escritos que nosotros tenemos hoy, como los evangelios y las cartas, ya existían en el primer siglo. Es decir, esos libros, aunque no los hubieran escrito los apóstoles, ya existían en el primer siglo, y eso es irrefutable por muchas razones. Yo tengo un listonón aquí. No les puedo leer todo esto. Yo podría dar una clase todo el día de esto. Pero nada más les voy a dar algunas ideas para que vean de qué se trata. Miren, hubo un hombre que se llamó Plinio el Joven, enemigo de los cristianos. Hubo un emperador romano llamado Marco Aurelio, persiguió y masacró a los cristianos en el Coliseo Romano y en otros lados. Existió un hombre que se llamó Celso, enemigo de los cristianos. Escribió un judío que se llamó Flavio Josefo, que no era cristiano. Existió un filósofo e historiador romano, enemigo de los cristianos, llamado Suetonio. Escribió un historiador llamado Tácito, romano, enemigo de los cristianos. Todos estos, en sus libros, escritos entre el primero y segundo siglo, oigan, dijeron: existen estos que se llaman cristianos, que tienen sus libros, que dicen que hubo tal hombre llamado Jesús allá en Judea, que hizo muchos milagros y que resucitó. Eso dicen los no cristianos de ese tiempo. Para que los no cristianos pudieran haber dicho eso, lo tuvieron que haber dicho por algo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo tuvieron que haber dicho por algo. ¿Por qué? Porque ya estaban los cristianos. Ya estaban los cristianos predicando que Jesús había resucitado en el primer siglo. Y estos hombres escépticos, enemigos de los cristianos que he citado, y nada más cité algunos, no son todos. Ustedes pueden verificar estas cosas. Porque cualquiera de los escépticos jamás negaría que existió un emperador llamado Julio César o Marco Antonio. Así que si ellos negaran que el Nuevo Testamento tiene sus rasgos hasta el siglo I, también tendrían que rechazar toda la historia del Imperio Romano y del Imperio Griego. No existiría la historia como ciencia hoy si rechazamos que el Nuevo Testamento no es del siglo I. Porque de todos los libros antiguos, el que tiene mejores evidencias documentarias es el Nuevo Testamento, hermanos. Ningún científico que tenga un cacahuate de sentido común se atrevería a negar la historicidad del Nuevo Testamento, porque se haría harakiri intelectual, se haría suicidio intelectual, porque al hacer eso estaría diciendo: si el Nuevo Testamento no es antiguo del primer siglo, entonces tampoco lo es ninguna de las otras obras que contamos en la actualidad, de Platón, de Aristóteles, de Marco Aurelio, que ya cité, o de Suetonio, de Tácito y de todos los demás. No existiría historia. Entonces, fíjense cómo estoy llevando la lógica. Ahora, ok, está bien, no podemos negar. El Nuevo Testamento ya existía en el primer siglo. ¿Ok? Pero eso no significa que sea verdad, diría alguno. Pero sí es histórico. Es decir, el Nuevo Testamento fue escrito en un tiempo en donde todavía vivían personas que vieron los hechos que se narran ahí. Ese es el punto que estamos diciendo. ¿Captan lo que estoy diciendo? Este es el problema ahora. Si yo escribo una historia y la refiero a lugares, a personas históricas como Poncio Pilato, como el emperador Claudio, como Tasiano, como Tito Vespasiano, todos estos personajes existieron y se mencionan en la Biblia, algunos de ellos. ¿Entienden? Claudio, Hechos 18. Pilato, no se diga en los evangelios, ¿no? Herodes. Nadie duda que esas personas existieron. Y luego digo que hubo uno llamado Jesús de Nazaret que conoció a estos. O sea, bueno, hoy en día nada más para que sepan ya, para no alargar tanto. Nadie que tenga sentido común en el mundo científico, aun que sea escéptico, nadie niega la historicidad de Jesús. Todos dicen, sí, sí existió Jesús de Nazaret, sí existió. Los que lo niegan, lo único que dejan ver, pues, su ignorancia. Quedan en vergüenza solitos. Ok, así que ahora, la pregunta siguiente es, ok, está bien, los evangelios se escribieron en ese tiempo, pero no por eso significa que es verdad lo que dicen. Este es el problema. El problema es que si los evangelios no son veraces, lo que están diciendo los evangelios y las cartas, no es cierto lo que dicen, hubiera escritos del mismo tiempo que los desmintieran. Que dijeran, no es cierto, Jesús no estuvo ahí, no es cierto, Jesús no hizo eso, no es cierto, no existe ese lugar, no es cierto, yo estuve ahí y eso no pasó, no es cierto. Porque eso es lo que pasa entre los seres humanos. Cuando alguien inventa una historia, y más si te mencionan a ti, tú los desmientes, ¿o no? ¿No es lo que pasa hasta el día de hoy? Tú los desmientes y dices, no es cierto. El domingo pasado mi esposo y yo estábamos en Canadá, estábamos en una iglesia bautista en Vancouver. Ah, ya va a empezar a presumir. Yo lo puedo demostrar, ¿me entienden? Yo lo puedo demostrar. Hay testigos. Hablé con el pastor David Rodríguez. Tengo el pasaporte, el sello, todo eso. ¿Entienden? Hay formas de verificar los hechos. Y si tú inventas una historia, la gente que es mencionada o aludida te puede desmentir. Aquí les va la noticia. No hay ni un solo libro, ni en el primero, ni en el segundo siglo, que desmienta ninguno de los evangelios. Ni uno. Después del tercer siglo empezaron a inventar los evangelios apócrifos. Historias falsas acerca de Jesús. 200 siglos no hay nadie que diga, no es cierto, ese no es Mateo. No es cierto, ese no fue Lucas. No solo eso, hermanos. Cuando empiezas a aplicar el rigor, el evangelio de Lucas, por ejemplo, se escribió antes que el libro de los Hechos, ¿sí o no? Pues sí, ahí lo dice, ¿verdad? El libro de los Hechos termina y el apóstol Pablo todavía está vivo, ¿sí, verdad? Al apóstol Pablo lo mataron en la persecución de Roma antes del año 60 y antes del año 70 Pablo ya estaba muerto. Si Hechos se escribió después de Lucas, entonces es garantizado que Lucas escribió antes del año 70, por donde le busques. ¿Entienden la lógica que estoy usando? Pablo se muere en el 68 máximo. Hechos termina y Pablo sigue vivo. Y Hechos se escribió después de Lucas. Quiere decir que Lucas a fuerzas se escribió antes del año 70, a fuerzas, por donde le busques. El año 70, Jesús fue crucificado después del año 30. ¿De cuántos años estamos hablando? 40 años. Cuando el Evangelio de Lucas se escribió, todavía hay gente, muchísima gente viva, que puede verificar si lo que él escribió pasó o no pasó. Y lo mismo de los otros evangelios. Así que en resumen, al final queda esto. Ok, los evangelios pues sí son documentos fidedignos históricamente. Pero eso no significa que tengamos que creer que lo que dicen los evangelios es cierto. Porque pudieron ser unos mentirosos sus autores, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso diría alguien. Los autores pueden ser unos mentirosos. O no eran mentirosos, eran sinceros, pero fueron engañados. Así que solamente quedan esas dos posibilidades. Que los autores de los evangelios y de las cartas fueron engañados por alguien y se creyeron que Jesús resucitó cuando no había resucitado. O número dos, que eran unos engañadores, que ellos inventaron la historia y se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿saben qué? Vamos a decir que resucitó, pero ya sabemos que no, para que no se nos caiga el negocio y sacar adelante aquí la religión esta. ¿Entienden lo que digo? Solo quedan esas dos posibilidades. O fueron engañados y reportaron un engaño de la que se creyeron ellos. Y segundo, que fueron malvados, mentirosos, consumados, porque diseñaron todo un historionón y convencieron a un montón de gente. Ninguna de esas dos funciona. ¿Por qué? Primero, ¿cómo te explicas que cuatro personas diferentes, los cuatro evangelistas, escribieron historias acerca de Jesús, similares pero no idénticas? Y los cuatro fueron idénticamente engañados. Cada quien por su lado escribe la historia de su autoengaño. ¿Entienden? Y coincide con la historia del autoengaño de los otros. Pero no solo eso, no solo fueron engañados, sino que fueron capaces de engañar a otros. ¿O no? Porque eso se trata del cristianismo, hoy existe el cristianismo. Quiere decir que estos no se quedaron con su engaño. Quiere decir que había muchísima gente viva en los tiempos de ellos que fueron engañados, que se dejaron convencer de un engaño por los engañados. Entonces, ¿se necesita más fe para creer eso que para creer que, oye, a lo mejor sí es cierto? Pero digamos que no fueron engañados, que son engañadores. Digamos que ellos sí sabían, dijeron, vénganse muchachos, vamos a inventar una religión. Ya nos mataron aquí al maestro, vamos a esconder el cuerpo y luego vamos a inventar una nueva religión para que siga aquí el negocio. ¿Qué caso tendría escribir cuatro historias diferentes? ¿No hubiera sido mejor escribirlas idénticas o escribir una sola? Para evitar posibles aparentes contradicciones, ¿no lo creen? ¿No creen que alguno de los 12 o de los 120 pudiera haber dicho, no, yo no quiero? Nosotros somos judíos, fíjense, los autores del Nuevo Testamento todos eran judíos, criados en una fe que rechazaba la mentira. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Era contrario a su formación. ¿Cómo vas a, vas a convencer a 12 o a 120 que estaban después con ellos de crear todo un engaño y de crear libros en diferentes fechas y en diferentes lugares? Juan en Éfeso, Mateo en Palestina, Lucas en algún lugar de Grecia, Marcos en Roma. Cada libro se escribió en un lugar diferente, en un continente diferente. Ponerse todos de acuerdo para sacar adelante el engaño. No habría uno, aunque sea que era, no, yo no le entro. ¿Algún mexicano honesto ahí que? Ni uno. Todos se pusieron de acuerdo en el engaño. Y no solo eso. Gente sencilla, gente honesta. No solo eso, hermanos. Sino que salieron por el mundo y lograron engañar a millones de personas, entre algunas de esas personas, algunas de las mentes más brillantes de su tiempo. A ver, convence un genio con un engaño. A ver si lo convences tan fácil. Y no solo eso. Todavía lo más imposible de creer. Que estas personas, sin recibir nada a cambio, porque eso del negocio es falso, porque no colectaban dinero. Todos ellos murieron por su engaño. Murieron por su engaño. No solo serían los más necios, no solo serían los más mentirosos, sino los serían los más necios, porque habrían muerto por un engaño. Porque todos ellos, con excepto del apóstol Juan, murieron como mártires. Sufrieron las peores persecuciones, las peores humillaciones por el resto de sus vidas. Vivieron en pobreza y algunos de ellos vieron a sus propias familias padecer el martirio con tal de no dejar de decir que Jesús había resucitado. Tú, una vez yo estaba hablando con un ateo de esto. Él dijo, pues sí, hay locos que han... Ahí está Hitler, dijo. Ah. Le dije, sí, pero los locos que tú me dices no eran personas de la más alta integridad moral. ¿Cómo te explicas que estos mentirosos engañadores tenían vidas que toda la cultura romana reporta hasta el día de hoy? Eran vidas intachables. Que su único delito era levantarse antes del amanecer para buscar lugares secretos, cantarle canciones a un hombre que llamaban Dios. Se comían un pedazo de pan y jugo de uva o vino y adoraban a este tal Jesús. Eso es lo que reportan los escépticos y ancianos cristianos. Y aparte de ahí, estas personas pagan impuestos, aman a su prójimo, cuidan los enfermos, son personas incomparablemente íntegras. Eso dicen de los cristianos. ¿Cómo estos engañadores vivían esa incongruencia? ¿Y dieron su vida por esa mentira? Y algunos de ellos tomaron a sus esposas y a sus hijos y les dijeron, renuncia a tu fe o te matamos. Y dijo, no, mátenme, es cierto lo que digo. Ah, sí, entonces vamos a matar a tu esposa y a tus hijos también. Y no solo murieron ellos por una mentira, sino también sus familias. Por favor, se necesita más fe para creerle a los escépticos que para aceptar los hechos. Estos hombres dieron su vida por la verdad. ¿Saben cuál es el problema real de que hoy en día la gente no cree en la resurrección de Cristo, hermanos? Pienso yo, puedo estar equivocado. Pienso yo, ¿saben por qué la gente hoy en día no cree en la resurrección de Cristo? Una es porque tal vez no saben estas cosas. Nadie les ha explicado, nadie les ha predicado, nunca han oído de Jesús. Pero los que sí han oído y saben de estas cosas, ¿saben por qué no creen en Cristo, en Dios y en la resurrección de Cristo? Algunos de ellos incluso, que son parte de nuestra iglesia o crecieron en nuestros hogares, ¿saben por qué no? Porque sienten que en Dios no hace nada. ¿Dónde está Jesús? O, si Jesús resucitó, ¿por qué en el mundo siguen pasando tantas cosas? A ver, ¿por qué yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios no me hace nada? Dios no me castiga, a ver. Yo quiero disfrutar la vida, yo quiero hacer lo que yo quiera. A ver, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en Ucrania? A ver, ¿dónde está Dios cuando mataron a los judíos? Es porque no entendemos por qué Dios hace lo que hace. Es por eso. Porque no entendemos por qué Dios actúa como actúa. Pero eso no niega los hechos. Todos los que somos padres, hemos vivido eso en nuestro hogar con nuestros hijos. Hacemos cosas que nuestros hijos no entienden. Y se enojan los hijos, ¿verdad, hermanos? Se enojan. Y a veces les explicamos y otras veces no les explicamos. Solamente se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Órale, levántese para ir a la escuela. No, pero ¿por qué? Levántese ya, órale, chillón. Nada de que no les tiras todo el rollo ya. Hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, les recuerdo que Dios tiene como 8,000,000,000 de hijos así. No tiene por qué estar explicando por qué Cristo no ha regresado en poder y gloria todavía. No tiene por qué explicar por qué permite que unos lastimen a otros por un tiempo. ¿Por qué no contesta todas tus oraciones? ¿Por qué deja que padezcas enfermedades, desilusiones, traiciones, dolencias? Hay muchas cosas que no entendemos de cómo Dios hace las cosas, pero eso no cambia los hechos. Hubo un hombre llamado Jesús que vivió, nació en Belén, creció en Nazaret, hizo muchos milagros y al final hizo el más grande de todos los milagros, resucitó. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con eso? ¿Tú qué vas a hacer con eso? Hay dos tipos de respuestas a eso. Unos creen, lo creen, y lo aceptan y lo siguen. Y otros no lo creen, dicen, ah, no me importa. Está bien, si quieres resucitó, a mí no me da lo mismo si resucitó o no resucitó. Yo vivo mi vida y ya es lo único que me importa y ya, déjame en paz. Y algunos así se llaman cristianos a sí mismos y otros no se llaman cristianos. Pero de corazón solo existen esos dos tipos de personas. Los que creen que Jesús resucitó y lo aceptan en su vida y quieren vivir en respuesta a eso. ¿Qué necesitas tú para creer, para convencerte de Cristo? Ve todo lo que he explicado yo. Si tú crees que lo que yo he dicho no es cierto, te desafío, te reto a que me desmientas. Desmiénteme. Vete a las bibliotecas y ponte a investigar. Y luego regresa conmigo o graba un video ve a un lugar y da tus razones. ¿Saben cuántos hombres a lo largo de la historia aceptaron este reto? Muchos. Muchos de los hombres más intelectuales aceptaron este reto que acabo yo de mencionar. Que dijeron, ok, voy a desmentir el cristianismo para que vean que es mentira. Y se convirtieron en cristianos cuando vieron las evidencias. Y hay muchos. Yo les puedo dar nombres y listas de los libros que escribieron, de toda la jornada intelectual y espiritual que cruzaron para llegar a ese punto de ser enemigos del cristianismo y se convirtieron en cristianos cuando vieron las evidencias. ¿Qué espera usted que escuche este mensaje para convertirse? Tal vez usted es de esas personas que quiere vivir su vida a su manera y no le importa si es verdad o no la resurrección de Cristo, pero se quiere justificar intelectualmente diciendo no es cierto, no es cierto, pero ni siquiera revisa las evidencias. Eso es deshonestidad intelectual. Solamente sea honesto, sea honesta. Arrepiéntase de su pecado, crea en nuestro Señor Jesucristo y deje que cambie su vida y empiece a vivir como un cristiano, como una cristiana verdadera. Tome la Biblia, dele la seriedad que se merece, léala, créala, practíquela para que comparta esta alegría con nosotros. Cristo vive para nosotros. En algún lugar de este universo o más allá de este universo está ese hombre que es Dios. A la diestra del Padre, intercediendo por imperfectos como nosotros. Eso cambió en la vida de muchos de nosotros. Personas que odiábamos, que estábamos esclavos del rencor, del resentimiento, del pecado, y ahora nuestros pecados han sido perdonados, nuestra vida ha cambiado. Ahora amamos, servimos, y nos sacrificamos por otros, porque Cristo vive para nosotros, cambió nuestra vida. La resurrección de Cristo, hermanos, en palabras finales, demostró que lo que Jesús dijo que era y lo que Jesús dijo que es la realidad, es verdad. Con su resurrección, Jesús estuvo diciendo, yo soy quien digo, quien he dicho ser, y lo que yo les enseñé es verdad. Le voy a dar una prueba final. Mi Padre me va a levantar de entre los muertos. 8 veces Jesús dijo que iba a resucitar antes de morir. Ni siquiera estaba presionado y él anticipó 8 veces en los evangelios que él iba a ser crucificado y que iba a ser resucitado. Y lo hizo. Y eso fue para dejarnos saber lo que yo dije que soy, soy, y lo que yo les he enseñado es. Ahí ustedes van a hacer lo que quieran con eso. Desde entonces, los seres humanos que hemos creído en Jesús, aceptamos eso y vivimos y tratamos de vivir en función de eso. Y aquí habemos algunos. Amén.